De loca juventud, me atraían los placeres, una vez las mujeres, ya sin madre ni deberes, sin amor ni gratitud. Madre, la tristeza me abatía y lloraba sin tu amor, cuando en la noche de un día de mi profundo dolor. Madre, no hay cariño más sublime ni más alto para mí. Los desengaños reviven y a los recuerdos del alma volví. Yo maté mis ilusiones, yo amargué mi propia vida, yo sentí en el alma herida el dardo del dolor que el vicio me dejó. Desde entonces penas lloro y solo el cariño imploro de mi madre aginadoro y mi desvío sin madre, la tristeza me abatía y duraba sin tu amor, cuando en la noche me hundía de mi profundo dolor. Madre, no hay cariño más sublime ni más alto para mí. Los desengaños reviven y a los recuerdos del alma. Y aquí escuchamos Madre, tango grabado en 1922 de Pracánico y Cervetto, en la voz de Carlos Gardel. Aquí en la voz de Carlos Gardel escuchamos el tangazo Madre, interpretándolo como siempre único. Muy buenos días a todos y a todas acá en este miércoles 22 de noviembre. Acá día lluvioso amaneció Gijón y ya hace más frío que antes. Vamos llegando al invierno. Bueno, hoy tenemos dos horitas de puro tango y alguna cosita más que tendremos por ahí. Hoy también tendremos en vía telefónica a María desde Madrid, que nos va a contar un poquito el encuentro que hacen allá en Cercedilla, en la sierra madrileña, donde Loca Bohemia va a ir a tocar en marzo. Primer fin de semana de marzo, así que ya nos contará un poquito todo más amplio. Bueno, para ir arrancando este miércoles lluvioso, tengo preparado, a ver qué tengo preparado. Ah, este que es precioso. Oscar La Roca, ese gran cantor que comenzó su carrera más potente en las filas como cantor de Alfredo De Angelis, el Colorado de Banfield, como le decían. Este tangazo que en cuanto suenen los primeros compases lo van a reconocer. Madre,

locuras por calles oscuras que saben mi angustia. Qué noche más triste, surgen los recuerdos y en sombra me pierdo llorando su amor. Y aquí escuchamos Hoy al recordarla en la voz de Julio Martel. Qué cosa más linda, cómo entonaba esas frases dolientes, cómo baja en su palabra. Qué bonito la interpretación que tiene que hacer el cantor en el momento de su interpretación. Nunca mejor dicho. Qué grande Julio Martel, lo querido que fue este cantor. Aquí metimos un trío de Alfredo de Angelis con diferente tiempo. Uno del 45, otro del 46 y uno del 58. Típico de lo que los DJs, por ejemplo, cuando ponen música en las milongas, no suelen tirar más por ese lado. Aunque a veces se puede cambiar. Pero lo más típico es mantener siempre la época, ¿no? Para que no cambie un poco la jugada, o más o menos si es de un estilo, mantenerlo. Más o menos. Tema de DJ. Acá en la radio podemos hacer lo que quiera. A ver, ¿qué más tengo preparado por ahí? Qué hermoso tango. Hoy al recordarla, me encanta cuando dice bajito. Mira, a ver si lo pongo. Hay una parte que dice, qué noche más triste. Iré en mi locura por calles oscuras. Y ahora dice, qué noche más triste. ¿Y cómo lo dice? Ahora mismo. Esa es la cuestión de la interpretación del cantor. Cómo decimos algunas frases, algunas palabras escritas por el poeta y respetadas e interpretadas. Por eso la frase, qué noche más triste, no la dice así nomás. No dice, qué noche más triste, no, sino que la interpreta con congoja, que es lo que voy a ponerlo de vuelta. Ahí va. Qué noche más triste. Eso es único. Lo creado por Carlos Gardel, está claro. Fue el que creó el cómo y de ahí todos. Qué bonito. Qué noche más triste. Bueno, vamos a seguir ahora con una milonguita un poco graciosa. Guitarreada total. Jorge Vidal, el gran cantor de Osvaldo Pugliese. Que le dijo a Pugliese, mirá, lo voy a dejar, maestro, soy cantor de guitarras. Si sigo con usted, voy a necesitar una orquesta que toque como usted, como le pasa a Alberto Morán. Así que por esa es la razón por la que dejo la orquesta. Soy cantor de guitarras. El fato en el conventillo de don Genaro Polenta, allá en la pieza 40 murió el compadre de Gillo, mozo dao al vinagrillo, de la cabeza hasta el suelo, no faje este desconsuelo, anteayer a mediodía se mandó una leche fría y cayó redondo al suelo. El sindicato del vino y los cur de la comarca chillaron contra la parca por tan injusto destino. Se reunieron los vecinos en el boliche Gregorio y agotando el repertorio de lamentos y grapitas resolvió la comandita organizar el velorio. Desocuparon la pieza y chiflafostro y calambre acomodaron al fiambre arriba de dos bordalesas. La viuda con entereza le rezó al pobre cristiano y le puso entre las manos como homenaje al final una botella de guindao y otra de los ocho hermanos. Las esponjas más famosas hicieron acto de presencia y llegaron condolencias de San Juan, Chile y Mendoza. La parentela fanosa, conociendo a los muchachos, convidaba con quebracho, semillón blanco

a ver si lo reconocen y si saben qué nombre es. Manden WhatsApp al 66669474. Repito, 66669474. ¿Qué valsecito va a sonar de la orquesta de Alfredo de Angelis? ¿Cuál es el nombre? Son dos palabras el nombre. Fragante de estío, perfumada de cielo y jazmín. Cuando sientas cansancio y hastío, vendrás nuevamente por viejos caminos. Esa noche encantada de ensueño, cuando lloren las rosas de amor, no habrá duendes que maten los sueños, ni habrá corazones que digan adiós. Vendrás por la senda primera, más loco de celos de flor, trayendo en un poco de cielo la luna hecha moño de plata en tu pelo. Vendrás por la senda primera, mi nido tendrá más calor, la noche tendrá más aroma, y habrá un ramillete de estrellas que asoma en mi corazón. Y aquí escuchamos Esa Noche. Ese era el nombre tan deseado que todos esperaban escuchar. Este vals hermoso, Esa Noche, ¿cómo te hace girar? De Angelis, la verdad que tiene una, más allá de fila de cantores exquisitos, una forma para los valses. En el mundo tanguero, los tangos de Angelis mucho nos gustaban, los milongueros, ni siquiera gusta, los milongueros mucho. Pero, como decía Félix Picherna, Alfredo de Angelis, con la voz de Julio Martel, infaltable. Qué capo, Julio. Estaba también, obviamente, de Angelis tenía Carlos Dante, en la misma época de Martel. Después estuvo el Tata, antes estuvo el Tata Floral Ruiz, haciendo exquisiteces, como siempre hizo. Pero temas bailables así, con Julio Martel, esa voz suave, modulada y un poco rea, exquisito. Exquisito. Vamos a seguir con Teófilo Ibáñez, el vasco, que cantaba en la orquesta de Rodolfo Biaggi, para seguir con otro valsecito, Viejo Portón. Thank you. de los llanos, rezos angustiosos, quepa de dolor, pájaros errantes que una primavera con un sol de fuego chamuscó el amor, fuerte fue el cariño, como un algarrobo, que un hachazo el tiempo fácil lo partió, y hoy en el silencio largo de esa ausencia llora una guitarra junto a su cantor. Aquí escuchamos Viejo Portón. Y para seguir y rematar la tandita de valses con Rodolfo Biaggi, grabado en 1941. Este vals instrumental que te vuelve loco. Lágrimas y sonrisas. Solito que se manda nuestro querido Rodolfo Biaggi, como le puso aquel locutor, manos brujas, por esa agilidad del piano que se manda ese solo que dura 30 segundos. Vamos a verlo. Sequito, bien sequito lo hace. Imaginás en la pista, ¿no? Dando vueltas. Con una pista bastante lúgubre. Obviamente que cada uno tiene sus preferencias en cómo está la milonga, ¿no? Obviamente. Hay gente que le gusta con mucha luz y hay gente como a mí mismo que me gusta a oscuras, como dice el tango, a oscuras, que después lo voy a poner. Más que todo por la intimidad que crea en la pareja que baila. Un poco la luz tenue, no oscuras, oscuras, pero sí que no haya una luz que refleje. Y eso para mí es como que te lleva más, te saca más del lugar. Y sí, a oscuras, como dice. Ahora vamos a venir con, vamos a meter unos tres tangos de un rubro que vuelve loco, volvió, volverá y no dejará de volver a los milongueros, a los fans del tango, a los hinchas de Juan de Dios Osvaldo Rodríguez Bonfanti, más conocido como Alberto Echagüe. Nació en Rosario el 8 de marzo de 1909. Murió el 22 de febrero de 1987 en Buenos Aires. Fue cantor, autor principalmente como cantor de Juan D'Arienzo y de Ángel D'Agostino. Juan D'Arienzo y D'Agostino, amigos desde la infancia. Cuando llegó a Buenos Aires en el 30, que se radicó ahí, en el 32 ingresó en la orquesta primera que tenía Ángel D'Agostino, donde su amigo Juan D'Arienzo, una vez que lo vio, lo invitó a escucharlo en Radio El Mundo. Y Echagüe, como estaban tocando el tango Madre, que fue el mismo que tocó, que pusimos primero por Carlos Gardel, Echagüe le hace una seña como que pueda, si podía cantar él el estribillo. Y D'Arienzo le devuelve la seña como que sí. Una vez terminado el tango, es contratado por D'Arienzo. Y ahí estuvo una etapa bastante grande, del 38 al 39, grabaron 27 temas, que son los que van a sonar ahora mismo. Después él se fue con el pianista que estaba en esa época también con D'Arienzo, Juan Polito, un capo Juan Polito, que la orquesta de Polito es terrible, después ponemos un tango de Polito. Y en el 47 volvió con Juan D'Arienzo hasta el 57, donde grabaron temas que ya habían grabado en la década del 30, con una mejor grabación de la época, y siempre D'Arienzo con esa velocidad. Pero en lo del 30 es único, aunque el otro, ya te digo, tiene más. Así que vamos a hacer un trío, vamos a meter ¿Qué importa? Olvídame y nada más. 39, 39 y 38, Juan D'Arienzo, Alberto Echagüe. Era tu querer la luz que alumbraba mi existencia, y para los dos fue tan solo ayer. No existía la palabra ausencia. El nuestro era el amor de los 20 años, amor de Margarita y de Duval. Pero lo de siempre, un desengaño, al final nos tuvo que apartar. ¿Qué importa que me digan que has cambiado y un brillante has colocado en el sitio del corazón? ¿Qué importa si te fuiste de mi lado? Solo yo sé por qué fue, tu cariño lo pagué con maldad y con traición. me lo dice amargamente mi conciencia, me lo echa siempre en el cara mi pobreza. Era mucha tu belleza, para este humilde rincón, por eso nunca podré reprocharte. Le busqué rumbo a tu vida, y aunque a mi lado sentiría solo el beso del dolor. Porque la vida es mezquina, tiene alma de usurera, da un poco de alegría para cobrarte el dolor. Por eso es de buena mente, te perdono y te consuelo. A vos te toca olvidarme, a mí pensar por los dos. Nieve habrá en mi vida sin el fuego de tus ojos, y mi alma ya perdida sangrando por la herida se dejará morir, y en la cruz de mis anhelos llenaré de brumas mi alma, morirá el azul del cielo sobre mi desvelo viéndote partir. Escuchamos este trío que metimos de Juan D'Arienzo y Alberto Echagüe, 1939 y 38, con esa potencia que caracteriza al, como dijo Aníbal Troilo una vez, al salvador del tango, porque se comentaba que ya en la década del 30 el tango estaba muy de capa caída, en una de sus etapas de capa caída, y la juventud de la época no le gustaba nada ir a bailar el tango ni escucharlo, porque ya era de sus padres o abuelos. Y de repente, cuando D'Arienzo en el 35 agarra su orquesta nerviosa y terriblemente acompasada, llenó todas las salas de baile. Y la juventud volvió al tango. Dicen que era terrible la cantidad de gente que bailaba tango en esa época con Juan D'Arienzo. Por eso todas las orquestas, cuando empezaron a grabar ahí por el 39, si escuchan ustedes a Di Sarli o a Pugliese, que después en el 40 y pico para adelante ralentizó y empezó a disfrutar el tiempo o hacer una marcación más personal, las primeras grabaciones son todas más aceleradas. Ahora vamos a después poner un tango de Di Sarli para que vean la diferencia en el cambio, y ya después, cuando el tango se asentó más, ya cada uno agarró su personalidad. Pero en la década finales del 30, principio del 40, tenías que grabar rápido, acompasado, como era Juan D'Arienzo. Si no eras grabador, no te hacían grabar. Aquí ya teníamos el pianista Juan Polito, en este tiempo de D'Arienzo, que se había ido en el 37-38, se había ido Rodolfo Biaggi a montar su propia orquesta, Manos Brujas, que pusimos antes, e ingresó Juan Polito, que un capo. Polito viene de familia de músicos, y ya desde el 20 y pico ya estaba en la orquesta de Juan Pachomea, Maglio, quiero decir, de grandes del tango de antes. Y sí, Juan Polito era una máquina terrible. Cuando tuvo su orquesta en la década del 50, prácticamente en el 50, del 49 al 53, 54, una velocidad terrible. Vamos a poner el tango que es de su autoría, música de Juan Polito y letra de Francisco Gorrindo. Este clásico de Juan D'Arienzo y Alberto Chagüe también, pero esta vez interpretado por la orquesta de Juan Polito y Raúl Figueroa en la voz. El tango La Bruja. Tu risa, tu llanto, que a fuerza el coraje vencí al corazón, y que hoy como nunca, mirándote cerca, te veo realmente así como sos. La bruja que ayer fuera reina de todo mi ser, hoy rompe el encanto, no es más que mujer. La bruja, un montón de caprichos que me esclavizó, hoy es un paisaje cubierto de horror. Y puede que un día me habré redimido, y vos para entonces, quién sabe si sos un cacho de infierno cargado de males, un resto de vida, un poco de todo. Qué barbaridad de orquesta, qué terrible la velocidad. Obviamente que podemos decir que es un poquito D'Arienzando, ¿no? Pero con su personalidad, con unos golpes muy marcados. Y obviamente uno puede pensar que es D'Arienzo, pero no, es Juan Polito. Obviamente, como decía Juan D'Arienzo, el piano conductor, quiero decir, él marcaba los tiempos en D'Arienzo y obviamente en su propia orquesta. Y ahora vamos a hacer una llamadita a María desde Madrid. Antes vamos a meter lo que comentábamos, lo de que las grabadoras de aquellos tiempos hacían que todos los que grababan tengan un tiempo más acelerado. Vamos a poner el tango Catamarca, grabado en 1940, un tango instrumental buenísimo. Catamarca es una provincia de Argentina, preciosa provincia, donde acaban a ver la velocidad de Di Sarli, que no tiene nada que ver ya en la década de finales del 40 y la década del 50. Así que vamos con el tangazo Catamarca. Escuchamos Carlos Di Sarli con el tangazo Catamarca. Lo que comentaba, la velocidad, nada que ver al Di Sarli ya que todos conocemos, con esa cadencia y ese compás que tanto gusta. Bueno, a ver si tengo a María por el teléfono. María, ¿me escuchás? Te escucho. A ver ahora, si te escucho yo. Ahora sí, te escucho yo. Ahora te escucho. No, es que salía por la radio, pero no me salía en mis auriculares. Es que esto de mantener, estar en los controles, estar en el ordenador, es como que a veces mi cerebro no cuadra para tanto, ¿viste? No, muchas cosas a la vez. Bueno, María, un gusto. ¿Tu apellido cómo es? Yo soy María Cubero. María Cubero. Bueno, bienvenida aquí a Radio Crash, a La Biblia y el Calefón. ¿Tú eres de Madrid? Sí, yo soy de Madrid. Y, no sé, para saber un poquito, ¿cuánto llevas con el mundo del tango? Bueno, pues es una buena pregunta. Yo creo que ya hace unos 10, 12 años, algo así, que me inicié en este mundo maravilloso. Ya son. Ya cuando se lleva unos 10 años ya te das cuenta en el mundo donde te metiste. ¿Y qué tal? ¿Bien? Bien, muy bien. El baile es increíble, da la vida. Sí. ¿Y cómo fue que caíste en ese camino del tango? Bueno, yo bailo otras cosas, me dedico al folk. Y poco a poco, para intentar formarme en algo más técnico, en otros bailes de pareja, caí en el mundo del tango casi por casualidad y me enamoré. Y nada, pues la conoces, ¿no? Empiezas a bailar, ir a milongas, se convierte en el día a día y después no puedes parar. Exactamente. Sí, después es algo tan necesario que los que no lo bailan no lo entienden. Y... Así que nada, animarse. Sí, lo que pasa es que muchas veces pasa, ¿no? Que cuando... yo le digo a la gente, digo, allá en Buenos Aires, como pasa en el mundo entero, no vas vos con tu grupo de amigos o amigas a bailar el tango. Casi siempre es una la persona que va. No, es raro que vos le digas a todos tus amigos o amigas, che, ¿vamos a bailar tango? Es algo personal, ¿viste? Ah, sí. Y a ver, yo lo veo así, ¿vos fuiste con amigas a bailar o fuiste sola? Bueno, fui con amigos también. Bueno, es lo que pasa es que no es para todo el mundo, no todo el mundo se queda, pero... Claro, por eso te digo que podés ir, pero casi siempre se queda uno, el que más quería ir ahí, ¿viste? Porque es algo bastante personal. Yo, por ejemplo, en mis grupos de todas las Argentinas, mis amigos, yo fui el único. Y así casi siempre te encontrás a todos los milongueros y no son que vean con amigos. Algunos van en pareja, que tampoco es... Pero bueno, eso ya es otro tema, lo de las parejas. Pero sí, es un mundo bastante íntimo y personal. Se queda uno casi siempre, ¿viste? No, no... Bueno, es otra manera de conocer gente que tiene la misma afinidad, ¿no? Exactamente, y que te entendés por esa misma afinidad, por el hecho de compartir algo que quizás a la gente que no lo baila no entiende lo que hacemos. ¿Por qué queremos ir a la milonga? ¿Por qué necesitamos bailarlo? Pero bueno, que algún día lo entenderán si tienen la suerte de que se les cruce en el camino. Bueno, que sí. Y a ver, ¿vos qué tal? ¿Vos qué tal en el Madrid? ¿Las milongas? ¿Cómo está el tango por Madrid? ¿Está potente? Bueno, yo no sé si diría potente como palabra. ¿Cabizbajo? No lo veo en su momento más vívido, la verdad. Pero bueno, a ver si recupera poco a poco. Es que la pandemia también tuvo un impacto bastante duro y a ver si poco a poco vamos recuperando. Sí, tuvo, la pandemia dejó su huella. Pero bueno, ahí tenemos que estar todos los que organizamos o hacemos por no achicarlo, ¿viste? Porque no podemos permitirlo. Ahora es un buen momento de vuelta. Sí, a ver, como siempre, renovación, ¿viste? A veces pasan cosas y renovación de gente, renovación de cosas, adaptarse y no dejarlo, porque si no nos aplasta la vida. ¿Y vos llevas organizando encuentros, festivales? Pues, contanos un poco. En realidad yo ahora mismo solamente estoy organizando un encuentro de un fin de semana que se llama Tango Entre Montañas. Un poco con la intención de reunir a amigos, amigas, tangueros y tangueras y también gente que se quiera acercar casi para dar sus primeros pasos de tango en la Sierra de Madrid. Y nada, es más un fin de semana de amistad, de encuentro, tango, música en vivo y convivencia. Eso te iba a preguntar, que no es tanto el cajetilla del salón, todo el mundo con trajes de boda, no es tanto el rollo ese, ¿no? Claro, no. Es como más tranquilo. No, la idea es compartir, disfrutar, conocer gente más agradable y, ¿por qué no?, echarse unas tandas y disfrutar también de la música en directo, pero desde una parte muy relajada. Exactamente, de no pensar tanto en juntar las rodillas, sino en abrazarse. Exactamente. Por ese lado, ¿no? Muy bien dicho. Está bien. ¿Y qué, este de Tango Entre Montañas, cuántos hicieron ya ustedes? Esta es la quinta edición. Ah, ya van. ¿Siempre en el mismo lugar? No, hemos ido cambiando de pueblo. Este año sí que repetimos, lo hacemos en Cercedilla, que el año pasado fue en el mismo lugar. Pero el resto de ediciones cada vez ha sido en un lugar diferente. Bueno. ¿Y siempre en la Sierra de Madrid? Exactamente, sí. Bueno, si siempre se llamó Entre Montañas no te queda otra, ¿viste? Porque, claro, hacerlo en el llano es como que... No, la idea es también un poco eso, respirar aire menos contaminado, darse un paseo por la montaña, que pero, también es una manera bonita de compartir. ¿Pero Madrid está contaminado? No lo sabía. ¿Cómo se nota que estáis en Gijón, eh? mira, Gijón, ¿conocés Gijón? Bueno, de visita solo. Bueno, tenés que volver a Gijón para venir a ver el tango que hay acá, que es muy potente. Y Gijón, la verdad es que tengo ganas, ¿eh? Sí, no. La verdad que sí, la verdad que estamos acá. Gijón es una ciudad con que el tango le metimos una buena caña y muchos músicos, mucha gente que baila y con una onda bastante, entre comillas, alternativa de gente copada, ¿viste? Más o menos como lo que explicabas vos del Tango Entre Montañas. Uh-huh. Que muchos de acá vamos a ir para allá este marzo. Me alegro. Sí, en cuanto vos des la veda de que se abren las inscripciones, acá la banda ya tengo unos cuantos que vamos a ir en caravana. Pues mira, ya en esta semana abriremos inscripciones, lanzaremos el cartel y eso, del 1 al 3 de marzo os esperamos allí, encantadas, con los brazos abiertos. Sí, de acá ya te digo, no te digo que lleguemos a 10, pero por ahí andaremos, ¿eh? Genial. Sí, la gente de acá sigue, el grupo que tenemos, Loca Bohemia, nos siguen como groupies, ¿viste? Bueno, eso es que hacéis buen trabajo. Y aparte, yo le digo a todos, tienen que aprovechar la jugada, viejo. Si nos llaman a tocar... excusa para ir. Esa es la... Y así van todos. ¿Viste? Donde vamos, vienen todos. Genial, maravilloso. Y bueno, y en Madrid, entonces, la cuestión que las milongas... Hay milongas todos los días, ¿no? Me imagino. Sí, milongas hay todos los días. Lo que pasa es que no es el momento más potente ni más álgido y tampoco es el momento de más música en vivo, que es algo que a mí personalmente me llama mucho. Y sí, la verdad que... Acá yo se lo comento muchas veces a la gente de Gijón, porque como todos los domingos tocamos y la gente baila, entonces ya llevamos, no sé, como 4 o 5 años, y claro, la gente de acá está tan acostumbrada a bailar con música en directo, los tangos, claro, que siempre... Claro, eso es un lujazo. Sí, yo se lo digo a todos, digo, no saben ustedes lo que hacen, porque los tangos de siempre, yo qué sé, Percal, ponele, o muchos tangos conocidos, donde estamos acostumbrados a bailarlo siempre por la misma orquesta de Caló, claro, los de acá dicen, no, a mí ya no me gusta el otro, aunque gusta, ¿no? Pero están acostumbrados a las versiones que hacemos siempre improvisando en el directo, ¿viste? Así que es muy importante porque al final se hace una complicidad entre los bailarines y los músicos que va de la mano. Y eso es súper, claro, súper lindo. Claro, esa es la idea. Súper lindo. Y la relación bidireccional y no solamente absorber de un CD que además ya te sabes de memoria, ¿no? Es poder también intercambiar ahí. A ver, está buenísimo saberlo de memoria porque decís, joder, sé todo lo que tengo que hacer. Pero al final, aunque nunca se repite lo mismo en el baile que uno haga, cuando tenés que escuchar porque no sabes qué va a venir, ahí hay otra tensión, otra forma de bailarlo, de ambos entre la conexión entre orquesta y bailarines y bailarines mismo. No, es súper bonito, la verdad que acá la gente tiene que aprovechar, por eso yo comento mucho, tienen que venir a arrimarse a Gijón un poquito más la gente de fuera. Sé que estamos arriba, pero dicen que el año que viene va a llegar el AVE Madrid-Gijón, así que a ver si estamos un poquito más cerca también. Pues mira, un buen momento también para experimentar. Sí, sí, la verdad que sí. ¿Qué te iba a preguntar? ¿Y a vos te gusta algún tanguito en especial? ¿O de chica, cuando eras piba, escuchaste algún tango alguna vez? ¿O simplemente te sonaron los tangos cuando empezaste a bailarlo? Más bien me llegaron cuando empecé a bailarlo, sí. ¿No tenés ningún recuerdo de tu...? De mi infancia no se escuchaba tango allí en mi casa. No, me ha llegado más de mayor y en realidad como siempre me gusta bailar con música en vivo y lo que más escucho son composiciones propias de gente nueva o sí, revisitaciones de algunos tangos clásicos, pero en realidad es que no tengo así como un tango que diga esto me representa. Bueno, ¿y rebuscas en las letras o solamente estás potente en la música? Bueno, es que a veces las letras dan para llorar un poco, ¿no? Bueno, según yo, como dice el tango, como dos extraños, ¿te suena ese tango de como dos extraños? Ahora mismo no. Bueno, que se vuelven a encontrar después de años, esa pareja que se distanció, uh-huh. Y claro, cuando se volvieron a ver, eran como dos extraños. Y claro, en el final dice, fue un adiós inteligente de los dos. Que esa es la cuestión, ¿no? Que digo, puede ser triste la cosa, pero si el adiós es inteligente de los dos, no podés decir nada. No sé si me explico, quiero decir, sí, es algo triste, pero fue inteligente. Que es lo que uno más busca en un fin de una relación, ¿no? De que no haya quilombos y si es inteligente, quiero decir, la poesía del tango la puso muy alta la poesía. Quiero decir, todos los demás que escriban tango, no podés salirte de algo potente. Y eso está buenísimo. No, potentes son. Eso está eso muy hay bueno. Que reconocérselo. Bueno, María, che, ¿querés comentar algo más acá en la Biblia del Calefón para toda la gente que nos escucha? Mirá que nos escuchan desde Argentina, amigos que tengo en Estados Unidos, por Japón, en España, Francia. Tengo amigos que nos escuchan por todos lados. Pues nada, animarse a visitarnos. Si cuadra del 1 al 3 de marzo, tenemos ahí un gran programa donde tocará Loca Bohemia. Habrá milonga con música en vivo los 3 días, viernes, sábado y domingo. Qué bueno. Y os animamos a pasar a saludar. Claro, el viernes. Y si el no, viernes, para el año que viene. No, este año vamos a ir unos cuantos y que si no vamos este año, todos los demás que escuchen, hay que arrimarse a Tango Entre Montañas. Y, exactamente. ¿Y el viernes quién toca? El viernes el dúo Nadie y No Sé Qué, que son Silvia y Rodri, que de hecho vivían en Gijón, así que igual hasta bueno, os conocéis. Sí, claro, ¿cómo no voy a conocer a Silvia y Rodrigo? Sí, mira, cuando formamos Loca Bohemia, allá por el 18-19, Rodrigo fue la primera guitarra. Mira. Sí, Rodri es un amor, tenemos mucho cariño con Rodrigo. Y... pues hay ahí un reencuentro. Sí, no, ¿y el domingo qué está? ¿Giardini Nacarados? Y el domingo Giardini, exactamente. Este Giardini. Qué buen tipo Giardini. La verdad es que sí, ya es un referente del tango entre montañas, es el que ha estado en todos los tango entre montañas cerrando el día del domingo para dejarnos con un buen sabor de boca. Como tiene que ser, como tiene que ser. Ahí, y Giardini es un gran bandoneonista, pero como siempre digo, gran persona, ¿viste? Sí, yo siempre sí. me quedo por la parte de la persona. Después lo demás se puede mejorar, no se puede mejorar, pero la persona es lo que hay, primero que todo. Eso es un poco también lo que buscamos en este encuentro, grandes personas. Y sí, porque es la idea, pues al final ni siquiera es en el encuentro, es en la vida, ¿viste? Porque no, para que nos toquen los huevos no necesitamos tener malas personas al lado, ya nos van a tocar en cualquier cosa que hagamos, ¿viste? Así que mejor encontrar buenas personas. Exactamente. Bueno, María, muchísimas gracias, un placer tenerte acá en La Biblia del Calefón. Cuando quieras comentar algo, simplemente me mandas un WhatsApp y vuelves a entrar en la radio. Encantado por nuestra parte. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a seguir poniendo tanguitos. Voy a poner el tango Después del Carnaval, a ver si ya lo escuchas y quizás lo conoces, de la orquesta de Osvaldo Fresedo. Una belleza de tango, 1934, bien bailable. María, un gusto a Madrid y nos vemos dentro de poco. Genial, hasta muy pronto. Muchas gracias. Gracias. Los violines, un triste tango de promesas olvidadas, mientras la luna plateaba los jardines, un beso ardiente en la noche palpitó, mas el encanto de aquellas horas al morir Momo se disipó, y con mi dolor a solas lloré la muerte de mi ilusión. Después del Carnaval. Qué violines, ¿eh? Mamita querida. Hay otra versión también de José Basso y Florial Ruiz, ya grabada 20 años después. Claro, si es el Tata, sabés que está perfecta. Maestro de cantores. Hablando del Tata Florial Ruiz, y que antes tuvimos a nuestra amiga María, que nos comentó lo de Tango entre Montañas. Claro, vamos a poner dedicado a María, el tango María, que acá tenemos en la espectacular versión de el Tata Florial Ruiz, grabado en 1968, el 11 de febrero. Este tango es de Aníbal Troilo y Cátulo Castillo. Y esta versión es con Osvaldo Requena. ¿Acaso te llamarás solamente María? No sé si eras el eco de una vieja canción, pero hace mucho, mucho fuiste hondamente mía. Sobre un paisaje triste, desmayada de amor, un otoño te trajo mojando de agonía tu sombrerito pobre y el tapado marrón. Si eras como la calle de la melancolía, que llovía, llovía sobre tu corazón. María, en la sombra de mi pieza, tu paso el que regresa. María, y es tu voz pequeña y triste, la del día en que dijiste ya no hay nada entre los dos. María, la más mía, la lejana, si volviera otra mañana por las calles. María, en la sombra de mi pieza, en tu paso el que regresa. María, y es tu voz pequeña y triste, la del día en que dijiste ya no hay nada entre los dos. María, la más mía, la lejana, si volviera otra mañana por las calles de la... La verdad, no sé si puede haber versión mejor a esta espectacular versión que hizo Fabián Ruiz. Ya de más veterano, pero con la exquisitez total. Todo el fraseo, todo el acancherismo. Qué forma de arrancarlo, qué forma de terminarlo. ¿Acaso te llamarás solamente María? Qué lindo, por favor. No sé si eras el eco de una vieja canción, pero hace mucho, mucho. El Tata Fabián Ruiz ya en su parte solista, a los finales de sus días, con Requena sobre un y después con Mederos, hizo unos tangos terribles, exquisito. Un otoño te trajo mojando, exquisito. Bueno, vamos a meter ahora. Ayer estuve metiendo los grupos de tango acá de Gijón. El tango El Trompito, porque es de Enrique Cadícamo, letra y música. Donde en la letra, voy a explicar un poquito la letra. Un poquito de letra que dice: nací en un barrio apartado, allá por los mataderos. Y de pebete nomás, bailé el tango bien milonguero. Me apadrinó el bandoneón en mi lejana niñez. Y en los bailongos rufleros, yo vi bailar los carreros. Y por eso siento bien el tango, porque en el fandango lo vi y lo aprendí. La corrida de costado es necesaria, muchachos. Como la caña al borracho, como el cuchillo al asado. El ocho, che, ha de trenzar haciendo amacar la piba, y en forma provocativa la sentada hay que marcar. Soy pa'l tango como un trompo, bailarín de meta y ponga. Cuando salgo a la milonga, me salen a copiar mi forma de bailar. En los cortes me hago el rengo, y en las vueltas, con cuidado. Por la afinidad que tengo, me llaman el aceitao. Soy pa'l tango como un trompo, porque el fuelle es un piolín. Muy bueno, todo. Acá yo a veces cuando estamos en las clases de tango, le digo a los muchachos, en los cortes me hago el rengo, que es que el tipo se hace el cojo. Una forma de explicar cómo tenés que marcar el corte, quizás. y en las vueltas, con cuidado, por la afinidad que tengo me llaman el aceitado. Vamos a poner este tangazo con uno de los binomios también más importantes que tuvo el tango. Le llamaban los ángeles del tango, Ángel D'Agostino y Angelito Vargas. 1943, El Trompito. Nací en un barrio apartado, allá por los mataderos, y de pebete nomás bailé el tango y el minomero. Me apadrinó el bandoneón en mi lejana niñez, y en los bailongos rufleros yo vi bailar los carreros. Y por eso siento bien el tango, porque en el fandango lo vi, lo aprendí. La corrida de costado es necesario, muchachos, como la caña al borracho, como el cuchillo al asado. El ocho se de trenzar haciendo amacar la piba, y en forma provocativa la sentada hay que marcar. Soy faltando como un trompo, bailarín de meta y fondo. Cuando caigo a la milonga, me salen a copiar mi forma de bailar. En los cortes me hago el ringo, y en la vuelta con cuidado. Por la agilidad que tengo, me llaman el aceitado. Al tango como un trompo, porque el fuelle es un violín. Esta orquesta tan exquisita, tan acompasada, no puede no estar en las milongas. Es como, y obviamente con la luz bajita, que no llegue la luz a penetrar en los ojos, que sea tenue, un poco lúgubre, para que la atmósfera se ponga bien potente. Qué forma de cantar de Angelito Vargas, por favor. Tipo murió en la década del 50, alrededor de los 50 años, murió joven. Y Ángel D'Agostino, como decíamos, era muy amigo de la infancia de Juan D'Arienzo. Si decían que cuando tenían 12 años por ahí estaban tocando en cines mudos, los dos, D'Arienzo con el violín y D'Agostino en el piano. Y parece, cuenta, ¿no?, la historia, que parece que el dueño del cine no les quiso pagar después de hacer la música para el cine mudo. Le prendieron fuego al cine, dicen, entre D'Arienzo y D'Agostino. Sí, le prendieron fuego. ¿No me quiere pagar? Era bravo, como dice Café Domínguez. Y el cuarteto bravo de Graciano de Leone sería bravo, si lo dicen. Vamos a meter ahora... a ver qué es esto. Julieta Lazo. Corazón de lobo. Uno, dos, tres, Se me escapó el corazón y está en la calle. Un lobo hambriento entre la nieve urbana. Ojos alertas, las garras preparadas para atacar en la ocasión inesperada. Jadea y avanza por las avenidas. Investiga entre oscuros callejones. Es capaz de trepar por azoteas y espiar entre mugrientos barracones. Corazón del lobo, lobo, lobo, corazón tan solo, solo, solo. Corazón del lobo, solo, solo, corazón. Corazón del lobo, lobo, lobo, corazón tan solo, solo, solo. Corazón del lobo, solo, solo, corazón. Huele en el aire una hembra que está en celo, pero su instinto de marca la indicada y se camufla de estar domesticada mientras ajusta la trampa que está armada. Creo que busca desesperadamente aquella que una vez la alimentó en su mano, le dio caricias, amor, comida y agua, y luego la dejó en el camino y a un costado. Corazón del lobo, lobo, lobo, corazón tan solo, solo, solo. Corazón del lobo, solo, solo, corazón. Corazón del lobo, lobo, lobo, corazón tan solo, solo, solo. Corazón del lobo, solo, solo, corazón. Corazón, y tengo miedo de no atraparlo a tiempo, y eso es grave. Si lo tengo conmigo lo controlo, pero fuera de mí solo Dios sabe. Corazón tan solo, solo, solo, corazón del lobo, solo Dios sabe. Corazón tan solo, solo, solo, corazón del lobo, solo, solo, corazón. Sentémonos un rato en este bar a conversar serenamente. Echemos un vistazo desde aquí a todo aquello que pudimos rescatar. Hagamos un balance del pasado como socios arruinados sin rencor. Hablemos sin culparnos al mejor, porque al final salvamos lo mejor. Ha pasado solo un año y el adiós abrió su herida. Un año nada más, un año gris, en nuestro amor duró una vida. Lentamente fue creciendo la visión de la caída. La sombra del ayer nos envolvió y no atinamos a luchar. ¿No ves? Estoy gritando sin querer porque no puedo contener esta amargura que me ahoga. Perdona, no lo pude remediar. Mi corazón se abrió de par en par. Mm-hmm. pasado solo un año y el adiós abrió su herida. Un año nada más, un año gris, en nuestro amor duró una vida. Lentamente fue creciendo la visión de la caída. La sombra del ayer nos envolvió y no atinamos a luchar. Una vez estoy gritando sin querer porque no puedo contener esta amargura que me ahoga. Perdona, no lo pude remediar. Mi corazón se abrió de par en par. Y aquí escuchamos Nuestro Balance, este tango de Chico Navarro, por Manos Brujas, este grupo que se montó en Gijón allá por el 16. Y esta grabación es del 18, por ahí. Ya tiene sus añitos. Y Manos Brujas, bueno, que ahora no estamos. Cada uno también agarró un poquito el camino, como tiene que ser en esta vida. Por lo menos encontrarlo y agarrarlo. Y como dice Charly García, dice, ¿cuál es el camino del éxito? Ahí, por ese lado. Voy y me cagan a palos. Vuelvo y dice, pero ¿cuál es el camino? Dice, por ahí, por ahí. Voy y me vuelven a cagar a palos. Dice, sí, la vida es así, pero por lo menos es el camino que vos tenés que ir. Porque por el otro camino también te van a cagar a palos y encima no es el tuyo. Entonces, por lo menos estamos en el nuestro. Estamos escuchando también de Manos Brujas, Prepárense. Bueno, vamos a buscar ahora a ver qué remateamos con... Ah, tengo acá, mirá, una cosa muy bonita. Hay un par de tangos hermanados que son como del mismo compositor, pero después le cambiaron letra y lo retocaron un poco. Está el tango Rosa de Tango, hermanado con cuatro palabras. Rosa de Tango, cuatro palabras. ¿Se entiende? Vamos a escuchar Rosa de Tango y cuatro palabras. Rosa de Tango por Aníbal Troilo y cuatro palabras por Adolfo Carabelli. Cuatro palabras con la voz de Charlo y Rosa de Tango con la voz de oro del tango, Alberto Marino. Corazón era un tango y un bandoneón tu cadera. Lloraba un tango en tu alma, dormido en la sombra de tu topera. Dolor de buey y clara sobre tus ojos de cielo. Dolor gritando en la villa, dormite tu pelo. Tu canción, rosa de tanto, tu taconear en la vereda, rosa de tanto, como el piropo que te enreda, todos tus caminos serán tanto, tanto retorcido en un compás, y aquella noche, como en la historia despertita, 20 abril y una cita, te alejaron para siempre de mi arrabal. Despertita, 20 abril es una cita, me alejaron para siempre de mi arrabal. Música.

volví por caminos blancos, volví sin poder llegar. Grité con mi grito largo, canté sin saber cantar. Cerraste los ojos negros, se volvió tu cara blanca y llevamos tu silencio al sonar de las campanas. La luna cayó en el agua, el dolor golpeó mi pecho con cuerdas de 100 guitarras. Me trencé remordimientos. Volví por caminos viejos, volví sin poder llegar. Grité con tu nombre muerto, recé sin saber rezar. Tristeza de haber querido tu rubor en un sendero, tristeza de los caminos que después ya no te vieron. Silencio del campo santo, soledad de las estrellas, recuerdos que duelen tanto, delantal y trenzas negras. Volví por caminos muertos, volví sin poder llegar. Grité con tu nombre bueno, lloré sin saber llorar. Escuchamos a Julio Sosa con Milonga Triste. La verdad que Sosa, este cantor uruguayo que llegó en los finales del 40 a Buenos Aires y fue haciendo una carrera de a poquito, y ya en la década del 60, la poca juventud que escuchaba tango en el 65, 66, que ya estaba el rock and roll y el folclore potente, Sosa era uno de los pocos cantores que la juventud lo agarraba, a ninguno más después. Todos los demás ya venían de antes y no tenían esa onda. Murió joven, con 37 años, 38 por ahí, se mató como a las 5 de la mañana después de una venir de cantar en la avenida Figueroa Alcorta, que estaban haciendo como el metro, el subte, y uno de estos monolitos de la obra se estampó a las 5 de la mañana con el coche. Se reventó y ahí nos dejó este hombre de las piedras allá del Uruguay, Julio Sosa. Estamos Ivette escuchando de fondo. Tangazo, Ivette. Qué buen tango. Y ahora seguimos con el tango Amargura en la voz. A ver si alguien reconoce la voz. Bueno, lo voy a decir yo. Héctor Mauré, de solista y con guitarras. Y bandoneón. Amargura. Implacable su boca que reía, acecha mis insomnios ese recuerdo cruel. Mis propios ojos vieron como ella le ofrecía el beso de sus labios rojos como un clavel. Un viento de locura atravesó mi mente, deshecho de amargura yo me quise vengar. Mis manos se crisparon, mi pecho las contuvo, su boca que reía y yo no pude matar. Fue su amor de un día, toda mi fortuna,

y esa terrible armónica de Hugo Díaz. Aquí escuchamos Rondando en tu Esquina en esta terrible versión de Hugo Díaz, que la verdad que dejaron unos temas allá en la década del 70 terriblemente potentes. Claro, ¿qué crees? La guitarra de Grela y Colangelo en el piano. No podés no hacer algo espectacularmente bello. Bueno, muchas gracias a todos y a todos por estar escuchándonos desde el otro lado. Acá en la Biblia Calefón, tango puro. Tradición total de una cultura que prácticamente ahora es mundial. Desde hace mucho tiempo ya el tango es de todos y de todas los que lo quieran agarrar. Una vez que te agarró, estás perdido en el horno, estás en el horno, como una buena pizza. Bueno, que tengan una buena semana. Las dos semanas siguientes van a ser programas repetidos porque quien les habla se va de viaje a su propia tierra, Buenos Aires, Argentina. Así que nos vemos otra vez en tres semanitas en directo. Va a haber programas repetidos. Quiere decir que si llaman no va a atender nadie. Que tengan una buena semanita. Disfruten. Vayan a bailar. Y los que no, vayan arrimándose al fogón. Buena semana para todos y para todas. Y viva el tango. Y viva yo.